qué hacer. Me enamoré de ti en un día y no sé por qué. Hiciste renacer mi vida, aún sabiendo que lo nuestro no podría ser. Quiero acreditar que un sueño iba cuando